Bien, vamos, como estamos caminando muy bien la calle y como nuestro invitado ya está con nosotros, tenemos el gusto de presentar a un abogado, un militante y no voy a decir la palabra candidato a intendente de Santa Rosa porque no debería ser todavía, pero nosotros estaríamos orgullosos de que él estuviera en el recambio generacional. Le damos las muy buenas noches a nuestro compañero Luciano Di Napoli. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andan, Alicia? La verdad que un verdadero placer estar en el programa de ustedes y en esta radio, que tengo alguna historia con ella desde que se creó y demás, así que sí. Nada, es un placer estar acá compartiendo una noche con ustedes. Estamos tomando mate. Sí, así que si escuchan el sonido del mate caer, somos nosotros. O cuando se termina, es lo más lindo. Sí. Nosotros tomamos mate, Luciano, y Martín, viste que él es muy, muy pudoroso y toma agua mineral. Agua mineral. Como debe ser, como debe ser. Se está cuidando. Nos hemos encontrado en algún lugar que exactamente compartimos. Ah. Sí. ¿En serio? Sí. Acá en Toay. Acá en Toay, que es un lugar legendario ya. O sea, ¿allá no? ¿Donde están las lauchitas? No hay más lauchitas. Bueno, pero bueno, la historia ya te la vamos a contar. No, un lugar emblemático, el Bar del Gaucho. Sí, sí, no, es un, sí, es un, sí. Tiene una historia ese sí, lugar. Sí, sí, nos hemos encontrado, hemos cantado algunas zambas ahí con Martín. Sí, sí, y tocado sí, sí, el bombo también alguna vez. Algún pool también de por medio. Y al pool por yo ahí lo usamos. Yo lo conocí cuando de era terrenito nomás y casita. Claro. Era mi papá propietario. ¿Tú ahí creció? Tuay es hermoso. Sí, en aquel tiempo seguramente había muy en pocas casas. Te hablo años 76, 77. Y nosotros no éramos nacidos. No, yo nací en el 80, así que claro. No, estamos. Pero, bueno, yo para que ustedes me tengan envidia, pero para que me tengan envidia, yo nací en febrero del 59, ya che, en Cuba. Era vos, en plena revolución. Plena revolución, seré por eso que soy revolucionario. Muy, pero muy bien. Bueno, y ya que lo tenemos acá, nuestro compañero, y nos enorgullecemos de decir nuestro compañero, estamos como para darle una reseña o un punto de vista, una opinión, acerca de cómo se está manejando todo el asunto nacional con el asunto de las LEVACs, cómo sube el dólar, las cuentas offshore que tiene el. Creo que si no tenés una cuenta offshore en este gabinete. No podés ser parte del gabinete. No podés ser parte del gabinete. Pero cláusulas deben tener, ¿no? O sea, si no tenés en Bahamas, en las Caimán o en Panamá. No sos de la élite. Claro, claro. Pero han hecho una platita estos muchachos. La verdad es que nosotros nos reímos acá en tono jocoso, pero el pueblo argentino creo que la está pasando realmente mal. Y yo las últimas semanas estoy viendo que hemos llegado a un punto en el cual me parece que la gente ya tiene un hartazgo generacional con esto que ojalá que se pueda revertir de alguna manera y que por lo menos lleguemos a una elección donde la gente pueda cambiar y demás este signo político, pero es un proyecto absolutamente salvaje, como lo describimos nosotros, salvaje porque básicamente lo que busca es excluir gente. Vinieron a hacer negocios, los están haciendo, se están enriqueciendo. Hoy vemos las noticias en todos los portales de que te dieron la fusión a Telecom con Cablevisión. Sí. Bueno, se le sigue disparando el dólar. Fueron a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario. Mira, hay una cosa que me parece que los describe totalmente, muy gráficamente. Cuando Néstor Kirchner asume la presidencia el 25 de mayo del 2003, la primer medida de gobierno que toma, o sea, lo primero que hace, el otro día se lo escuchaba a Daniel Filmus, que era su ministro de Educación, es viajar a la provincia de Entre Ríos a frenar un paro docente, pero no frenarlo a los palos como hacen estos muchachos que lo vimos en Chubut hoy. Frenarlo abriendo una paritaria y poniéndole plata a los trabajadores docentes y llevándole a la provincia de Entre Ríos fondos para que pueda pagarle los sueldos. Esa fue la primera medida de gobierno que tomó Néstor Kirchner. La primera medida de gobierno que tomó Mauricio Macri fue levantarle las retenciones a las grandes compañías mineras. Esto te describe ya desde el primer momento a quién querés favorecer de un lado o del otro. Es muy gráfico porque me parece que la primera medida de gobierno ya te empieza a describir lo que fueron estos 2 años y medio de gestión de Macri. y vemos, bueno, de a partir de ese momento hasta hoy, un concierto de medidas que han sido todas, absolutamente todas, en detrimento de las grandes mayorías populares y a favor de una de un grupo concentrado, ni siquiera diría de la gente que más dinero tiene, porque también están haciendo pelota a las clases medias, las clases altas, también en cierto sentido. Es para una pequeña o un pequeño grupo de la élite argentina que me parece que encima, como decías vos, Martín, tiene, parece que fuera chiste, ¿no? Pero si no tienen el dinero afuera, ni siquiera tributan en nuestro país, digamos. Tenemos hasta un ministro de Economía que tiene la plata fuera del país. Entonces, la verdad que la credibilidad que se puede tener en este proyecto político es cero, digamos. Entonces, sí, vemos con muchísima preocupación lo que está pasando. Sí, nuestro compañero Guillermo Moreno hablaba de las mil familias. El viernes pasado tuvimos una entrevista con el compañero y nos decía... Sí, estos no son. El problema son las mil familias. El problema de Caputo, el problema de Duhovne, es que no pertenecen tampoco a la oligarquía argentina. Y lo describe muy bien con los Blanco Villegas. Macri es Blanco Villegas. Claro, sí, sí, claro. Lo he escuchado. Y bueno, Néstor decía, Macri es Macri. Sí, sí. De un lado o de otro, él va a favorecer, por ejemplo, a su amigo del sur, que tiene mucho terreno cercado, hay mucho terreno que debería ser público en el Lago Escondido, por ejemplo, que lo tiene... El lago es nuestro, pero lo tiene... Es de todos. Y lo tiene cercado. Por ejemplo, también ahora el gobierno le ha dejado sin efecto la cobranza de los impuestos acerca a este señor, Lewis. Y... no solamente a lo que es la minería, también dejó de lado las retenciones, que hoy por hoy se las va a ver muy fea cuando quiera empezar a juntar un pesito con la gente del campo. Porque la gente del campo le dio su voto de confianza y cuando quiera volver a juntar un peso de esos, no lo va a tener. Es que yo creo que este proyecto político, así como está planteado, es inviable para todos, incluso para el productor agropecuario. Yo no creo que muchos se sientan representados por esto. Más allá de alguna medida que pueda favorecer sectorialmente, pero después cuando vos vas al súper, sí, o sí, cuando sí. vos vas a cambiar una maquinaria que está en dólares, o cuando vas a reponer insumos en dólares, y ahí la cosa se empieza a complicar, y además la crisis social que esto genera, ¿no? Yo estoy viviendo en Santa Rosa, que ahora vamos a hablar, pero tenemos una emergencia sanitaria, una emergencia social evidente ya. O sea, a mí todos los días me llueve, a mí, porque me dedico a hacer política y porque... Pero digo, a cualquiera de los que estamos más o menos en el ámbito social o político, todo el tiempo nos están lloviendo pedidos de asistencia económica o de asistencia de comida, y todo el tiempo es abrir un merendero, es abrir un ropero. Y entonces... esto no favorece a nadie, porque aunque sea indirectamente te toca, en la ciudad que te toca vivir, en la provincia que te toca estar. También tengamos en cuenta que estamos viviendo en una provincia que todavía tiene ciertos estándares de vida, por suerte, y porque ha estado bien administrada en líneas generales, digamos, más allá de las diferencias políticas que podemos tener, que todavía se puede plantar en un concierto nacional. Vemos otras provincias, si uno lo mira en perspectiva, que la verdad que la situación es mucho más caótica todavía. Entonces, por esto digo, me parece que este proyecto absolutamente salvaje para con el pueblo, por supuesto que como todo, los que primero la sienten son los que menos tienen, digamos. Claro. Y después sí le va a llegar, o le está llegando a las clases medias, incluso a las clases altas también, por lo que te decía, porque aunque sea indirectamente, a nadie le conviene ni le gusta vivir en una sociedad fracturada, fragmentada y quebrada socialmente como la que estamos presenciando, digamos. Ajá. Lamentablemente, lamentablemente yo, por ejemplo, no estoy en sacando lo político, trabajo en la administración pública hace 28 años, no, mentira, 37 años, estoy mintiéndole, yo empecé gateando. Y estamos para jubilar, Alicia. Estoy haciendo los trámites, pero lo que te quería contar es que estoy leyendo y estoy viendo en página 12 que viene en peligro las pensiones. Yo veo transitar por mi oficina, la gente que va con su pensión, y tiene que, por enfermedad, no puede hacerse cargo de los remedios. La provincia está recortada y está haciendo un esfuerzo. Yo te puedo asegurar, se está haciendo un esfuerzo sobrehumano para darle la medicación a los pacientes crónicos. Sí, me consta, me consta. Sí, para las prótesis. Tenés que estar pidiendo, por favor, a las empresas que te congelen el precio, aunque sea una semana, y no podés. Y por ahí llegas tarde. Está atajando la provincia... problemas estructurales que están teniendo de envío de medicamentos, sobre todo los organismos nacionales y sobre todo PAMI, digamos, que no debería ser la función esa, pero está pasando en los hospitales públicos, está pasando. Y nadie puede decir, Luciano, que yo defiendo a Berna. Yo nunca estuve línea. Pasa porque acá la provincia de La Pampa está tratando de sobrevivir al encierro que nos está haciendo un gobierno nacional que no sepa qué lado apunta. Lo pongo con un tema muy gráfico que, de vuelta, me parece que define un poco lo que son los gobiernos. En los últimos años, en los últimos años del gobierno de Cristina, se hicieron en toda la provincia de La Pampa cerca de 11.000 soluciones habitacionales o casas sociales, viviendas sociales, que las pueden ver en todos los pueblos. En Santa Rosa se hicieron... casi 4.000 barrios enteros, digamos. O sea, ahí tenemos el Néstor Kirchner, el Pueblo Originario, el Nelson Mandela, un montón de barrios nuevos que se hicieron, casi otras ciudades, decimos nosotros, porque se han hecho mucho, sí, que seguramente tienen problemas y deficiencias. ¿Seguro? Y que hay que atajar. Lo cierto es que era una solución para un montón de familias que no tenían cómo acceder a ese bien, a ese derecho, digamos. Y ahora, en la provincia de La Pampa, en el último presupuesto Macri nos mandó 64 viviendas para toda la provincia de La Pampa. ¿Está bien? El gobernador, por decisión política, pero tomando una decisión política que además va a reactivar obra pública y demás, ha dicho que se van a lograr hacer, creo que 600 en toda la provincia. Digo, la provincia va a ponerse a hacer esas soluciones habitacionales. Ahora, eso también te define de vuelta. O sea, ¿dónde estábamos y dónde estamos? Y te lo podría describir con un millón de derechos. El programa Conectar Igualdad. Nuestros pibes estaban todos recibiendo una computadora en los colegios secundarios. Lo primero que limpiaron. O sea, y en esto no hay que... Me parece que no hay que echarse culpas, ni la gente se tiene que echar culpas, porque la gente votó algo que creyó que iba a estar mejor, digamos. También pensaba que con este gobierno... porque era lo que le decían, iba a tener lo que tenía y que iba a estar un poco mejor. Bueno, esto estamos viendo, y a las pruebas me remito, que no ha pasado así desde el minuto uno. No, seguramente. Una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue el embate que tuvo con la ley de medios y con el órgano que regía o que... regulaba. Hoy vemos la noticia de que, como dijiste vos, Cablevisión y Telecom se han fusionado. No es en vano tampoco los despidos, o sea que ellos tenían ya un plan. Los despidos que se han realizado en Telam y el cierre de la oficina de DIM. Sí. Entonces ellos van a manejar sí o sí desde Buenos Aires, como lo hicieron siempre desde la antigüedad, van a manejar las noticias y qué es lo que va a ser el fruto de los libros que vamos a tener el día de mañana, porque eso va a ser lo que quede escrito. Sí. Déjame mandarle un gran abrazo a Julián Varela y a Mariano Rodríguez Vega, dos compañeros, dos amigos, que hoy estuve con ellos en la manifestación, los dos trabajadores de Telam echados acá en la provincia de La Pampa, y es tal cual lo describís vos, digamos. O sea, la ley de medios, que ha sido un emblema, y en nuestra provincia tiene características muy especiales de vuelta. O sea, en Santa Rosa fue mi cooperativa, como digo yo, porque yo me siento parte de la Cooperativa Popular de Electricidad, también con defectos, con cosas que tiene, pero que uno las trata siempre de defender. Fue la primera en brindar televisión por cable post ley de medios. Estoy sentado en el estudio de una radio que es parte de esa ley de medios, claro, que es hija de esa ley de medios. Sí. Entonces, veíamos que había un avance en un montón de derechos, sobre todo que tienen que ver con el derecho a la comunicación, que obviamente si se llevaron puestos los derechos más elementales de la gente, se llevaron puestos hasta derecho a la vida en muchos casos, sí. ¿Cómo no se van a llevar puestos una ley que venía a dar pluralidad de voces y que era básicamente uno de los objetivos centrales que venían a cumplir? Y hoy lo estamos viendo. Hoy le devolvieron el favor a Héctor Mañeto y compañía, dándole el gran negocio de las telecomunicaciones en la Argentina. Uh-huh. El padrino está haciendo sus planes, o sea, está llevando adelante sus planes y se debe estar regocijando con estas noticias. Seguramente, él es un empresario que se dedica a maximizar sus ganancias y hoy se la hicieron fácil, digamos. Se la dieron, apoyó esto, fue parte de esto, fue ideólogo de todo esto, sí. Y hoy le pagaron y le retribuyeron bastante bien. Yo te voy a corregir, él no es un empresario, es un asesino empresario. Bueno, la coincide. Primera palabra coincide. Que yo le pongo y me hago cargo personalmente, no tengo miedo, es un asesino. Después es empresario. O sea, y nosotros somos numeritos que andamos caminando, ni siquiera personas. Sí, coincido, Alicia. Eso es cierto. Además, hay una causa federal de papel prensa que lo describe además, bastante bien. Sí, sí, además, además hipócrita, porque me tocó ir a buscar el Clarín para leer las listas y ellos las armaban a gusto y placer de ellos, la lista de nuestros desaparecidos. Pero bueno, yo hoy estábamos hablando entre compañeros de trabajo que pensamos distinto ideológicamente, porque no todos somos peronistas, no todos somos del mismo pensar, pero en algo tenemos claro, la bandera argentina, nuestra patria. Y decíamos, tienen que ir presos. Y yo digo, sí, tienen que ir presos, pero yo los mando a Ushuaia, a la cárcel de Ushuaia, sin luz y sin gas. Yo tuve lo que, la oportunidad de conocer esa cárcel, ahí tienen que ir. Yo lo que creo que pero no van la primer característica que nos tenemos que empezar a dar cuenta todos es que esto no se trata solo de tal o cual sector político, como vos decías, vemos permanentemente, a mí me pasa también casi todo el tiempo, de que hay gente que lo apoyó, o lo votó, o que se sintió representada sanamente, porque hay gente que le creyó, y que porque de eso se trata la democracia, y que hoy está absolutamente decepcionada. Lo bueno es que se den cuenta de que este proyecto es inviable, porque nos está afectando a todos, digamos, ¿está bien? Y de vuelta no hay que tener ni rencor, como decía Néstor, ni rencor ni odio es lo que nos guía y me guía. Pero bueno, esto me parece que es así, digamos, no hay que tener rencor, no hay que enojarse y demás, lo que hay que es darse cuenta de las situaciones, porque a la gente le mintieron y le produjeron una estafa electoral como creo que no se produjo nunca en la historia argentina. Le dijeron, este señor se paró adelante de todas las cámaras de televisión en un debate nacional y dijo, no te vamos a tocar nada, no vamos a echar gente, no vamos a ajustar, no vamos a devaluar, no vamos a aplicar tarifazo. Fue todo lo contrario a lo que hizo, repito, desde el día uno, ¿está bien? Entonces, eso es una estafa electoral, pararte adelante de la gente, decirle una cosa y hacer otra. Y en esto es donde nosotros me parece que tenemos, sobre todo los que estamos militando, los que tenemos algún nos pica el bichito de la política y poder tratar de entender la realidad y de poder explicarla, poder tratar de contar nuestra postura y explicar lo que sentimos y lo que nos pasa. Claro, pero eso es compromiso con la sociedad, compromiso con la política, como para que no se vea empañada, porque el comentario más absurdo y por ahí que podemos llegar a escuchar, la política es sucia. Bueno, pero por ejemplo, acá la política o el discurso o lo que lleven adelante esta gente, sí que es sucio. Y han jugado, la verdad, con la ilusión de la gente que ha creído en ese cambio. Y como toda gente que viene, hay mucha gente que vino de abajo, creyó en que iba a tener un progreso en su economía, un bienestar mayor al que se le había logrado dar. Y sí, lo engañaron. Sí. Esto que decís vos de la política y demás, también es parte de la misma lógica que se han encargado de instalar. O sea, si yo planteo que la política es sucia, son todos corruptos, son todos chorros y demás, que se vayan todos y demás, uh-huh. ¿Quién gobierna? Gobiernan los que más plata tienen para poder, o gobiernan las corporaciones que fácilmente pueden conquistar determinados votos, digamos, de otra manera. Me acuerdo, yo me tocó crecer en la década del 90, hay una banda que se llama Arbolito, que hace muy lindas canciones, que en ese momento Arbolito había sacado una canción que decía sobran políticos, Y yo iba a los recitales, me acuerdo de haber estado en recitales de Arbolito, y las bases militantes nuestras, lo que le gritaban es faltan políticos. Y la canción era sobran políticos, y era exactamente al revés. Después nos dimos cuenta de que lo que faltaban eran políticos. Para mí, lo más sano que hay es hacer política, bien entendida, por supuesto. Sí. Y en el palo donde vos estés, donde te sientas cómodo y demás, mientras la hagas de corazón y pensando en que podés transformar algo y poder mejorar. Ahora, si vos la política la vas a usar para favorecer a una minoría absolutamente excluyente de todas las grandes mayorías o de los sectores populares, y ahí lo que estás haciendo es negocios, digamos, ¿está bien? Y es lo que estamos asistiendo hoy. Estos tipos vienen a favorecer a esas famosas, no sé si son 1000, como dice Guillermo, si son 1500 o 2000, pero vienen a favorecer a esa élite que existe en nuestro país desde antes que sea un país, digamos. Sí, desde la época de la colonia. En toda Latinoamérica tenemos ese problema. El problema más, bueno, nos ilusionamos con la recitada del preámbulo de Alfonsín, con todo lo que se podía hacer desde la política, y sabíamos que era así. Él lo sabía que se iba a hacer así, pero esta gente que tiene mucho, mucho poder, no lo dejaron. Bueno, de hecho lo abuchearon, lo silbaron en la sociedad rural, que es donde tienen el bastión ellos, la oligarquía. Y después, a raíz de los empresarios, de los grandes empresarios, también le pusieron los palos en la rueda como para que su gobierno no se llevara adelante ninguno de los puntos que tenía pensado hacer. Así que bueno. Y tal cual lo dijo este señor Mañeto, cuando en una entrevista que tuvo con el presidente Alfonsín. Un cargo menor, le dijo. Claro, el suyo es un cargo menor. El presidente era un cargo menor. Sí, bueno, también. Y de hecho ellos lo piensan así. Sí, totalmente, porque el poder, lo ha dicho Cristina varias veces, lo ha manifestado Néstor también, el poder real está en otro lugar, digamos. Exacto. Este es una parte del poder, pero el poder real tiene que ver con otras cuestiones, incluso en el mundo. O sea, quien crea que únicamente gobierna Trump, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, la verdad que está equivocado. Hay grandes corporaciones, esto en el sistema capitalista mundial se lo ve, y Argentina, por supuesto, no está excluida de ello, y la mayoría de las empresas transnacionales operan en nuestro país y demás. Uh-huh. Esto que vos decís que le pasó a Alfonsín, además, está tan claro. Mira, todos me conocen, saben que vengo de una familia radical. Mi viejo fue candidato a gobernador del radicalismo, tuve una mamá radical de toda la vida, militante, me crié con ellos, eran alfonsinistas y siempre estuvieron, siempre me crié viendo esto que vos decís, o sea, cómo le ponían palo en la rueda, ¿viste? Y siempre contaban cómo le ponían palo en la rueda. Después me tocó verlo con Néstor, me tocó verlo con Cristina, me tocó sentirlo. Por supuesto que yo tengo mis diferencias con esa etapa pasada también, digamos. No con mi familia, no, pero con la etapa pasada o con cosas que pasaron. Como también tengo diferencias con el gobierno de Cristina, algunas tendré, digamos. Pero digo, lo importante es a quién querían favorecer esos proyectos políticos, de vuelta, digamos. Y los palos y los enemigos, por decirlo de alguna manera, o los adversarios, digamos, fueron los mismos. Fueron los mismos y tuvieron los mismos objetivos y casi que actuaron de la misma manera. A esta gente le dolió mucho y les duele todavía la llegada del 17 de octubre de 1945, la llegada de Perón con toda una historia a la Argentina, al gobierno. Ya ahí ellos tenían el poder, porque ellos se reunían en el sur y cantaban el himno inglés. Sí, sí. Nunca les importó, y Clarín era parte de esta historia. Sí. Lo que pasa es que por ahí no había comunicaciones antes como la hay ahora. Sí. Nosotros en la década del 70, cuando hacíamos la militancia desde otra forma, desde otro lugar, con otras posturas, que existían distintos grupos, hoy hay colectivos, en ese momento había Montoneros, y distintos grupos que ellos le decían subversivos. En realidad éramos militantes de distintos lugares que luchábamos por los derechos. ¿Equivocados o no? No sé. La historia hoy no, todavía no. Mucho más adelante nos irá a decir. Pero lo que sí, ellos formaban parte en cada uno de esos movimientos para hacernos caer, hacernos destruir. Por eso cuando llegó Perón y volvió después del exilio, pasó lo que pasó en Ezeiza, no fueron los peronistas, fueron los que se metieron dentro del peronismo para hacernos dividir. Divide y reinarás. Los famosos infiltrados. Los famosos infiltrados. Bueno, siempre la oligarquía o la derecha o los grupos concentrados económicos han tenido el brazo represivo de las Fuerzas Armadas. Hoy por hoy han sumado a la justicia con ellos. Uno de sí, los tres poderes. Sí, es lo que te decía, el poder es mucho más grande. No solo que llegan por primera vez en la historia argentina con los votos. Uh-huh. Eso es lo terrible. Sin el peronismo proscripto. O sea, esta vez llegaron legítimamente con una elección, producto de una gran estafa electoral que acabo de describir, pero claro, llegaron con los votos. Pero no solo eso, después hay otros factores de poder que están apoyando este proyecto político desde hace años, que son el poder mediático, el poder económico, el poder parte o gran parte del poder judicial. Hay todo un sector, digamos, del poder de la República Argentina que está articulando en el mismo sentido. Y entonces eso hace que le sea mucho más fácil la tarea y que hoy se invisibilicen un montón de problemas que están pasando. Esto que nosotros acabamos de describir de Telam, o la represión en Chubut, uh-huh, o lo que pasa en un montón de lugares. Tierra del fuego. En todo lo que está pasando, muchas veces es invisibilizado por los grandes medios de comunicación y solo quedan las vías alternativas o algunas radios o algunos medios alternativos que pueden prestar ahí el micrófono. Por ahí nos cortan la internet para que no lleguemos, hay manos extrañas, pero no importa, la comunicación llega igual. Sí, eso ahora es lo importante. Están llegando los mensajes que se cortó, no sale, a través de internet. Mirá vos. Porque nosotros con muchos de nuestros oyentes nos manejamos con mensajitos y les largamos justo a la hora que salimos el enlace como para que se puedan comunicar. Está muy bien. Ahí es donde nos damos cuenta el alcance que tenemos, que llegamos a distintos lugares y con mucha gente. Sí, sin duda. Yo te quería preguntar algo legal, porque vos sos abogado, fuiste diputado. ¿No hay dentro de nuestra Constitución o dentro del Código Penal la figura para que se pueda hacer un juicio político a esta gente? No, sí, la figura está. Después está la correlación de fuerzas que uno pueda tener en el Congreso de la Nación, digamos, como para poder llevar adelante una situación así, digamos. Necesitas mayorías especiales para poder remover a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Esto quiere decir que necesitas dos tercios de ambas cámaras y bueno, la verdad que hoy es absolutamente inviable, imposible por cómo está. Yo creo que de todas maneras que parece que la cuestión va más por la política, Alicia. Soy un defensor de la política y del sistema democrático. Yo creo que nosotros le podemos hablar a los vecinos, al que tenemos al lado, a tu compañero de trabajo, contarle lo que sentimos, porque seguramente en gran parte de las cosas vamos a coincidir de que esto así no va. O sea, lo que estamos haciendo es endeudando el país, viviendo de prestado. Es como si vos en tu casa le estás pidiendo plata a un prestamista todo el tiempo, ni siquiera un banco, digamos. Vas todo el tiempo al prestamista y el prestamista te va a empezar a pedir en algún momento que hagas algunas cositas para devolverle la plata, digamos. Sí. Bueno, esto es lo que está pasando con el fondo y es absolutamente inviable esto, porque Argentina no está generando económicamente los dólares. Entonces me parece que más allá de lo legal o más allá de las denuncias, que además lo que acabo de escribir, o sea, está toda esta coyuntura especial con la justicia, digo, más allá de eso, me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es de vuelta volver a confiar en la política, en que la gente y el pueblo argentino se va a dar cuenta y poder dar la disputa electoral, que me parece que es ahí donde vamos a poder transformar. Sí, no, yo en eso estoy de acuerdo. Yo no quiero que esta gente se vaya antes del 10 de diciembre o el 9 de diciembre del 2019. Y no quiero que se vayan porque que se esté corriendo como pasó con De la Rúa. Recuerdo que De la Rúa fue presidente vecino. Pero lo que sí digo que tampoco puede ser que venga un tipo inoperante neurológicamente, corrupto, nos meta a todos en una deuda que no nos corresponde, que entran mis nietos, mis bisnietos, o sea, yo ni mis huesos van a estar bajo tierra para cuando se termine de pagar, si es que se termina alguna vez, y se vayan impunemente a su casa o se vayan a otro país, a la playa, se compren las joyitas y anden mostrándola. Y sí, traemos otro presidente. Está bien, traemos otro presidente. Perfecto, lo votamos, lo cambiamos. Pero este, el que mete la pata, el que se afana, tiene que ir preso. No, seguro. Bueno, porque si no, ahí empieza el descrédito. Sí, estoy de acuerdo con eso. Porque los representantes que están en el Congreso tienen que trabajar. Sí, estoy de acuerdo. En eso, bueno. Pero no es para que se me lo saquen, ¿eh? Antes de que empiece a levantar más temperatura nuestra compañera, vamos a poner un temita musical. Vamos a ir en busca de un tema musical, Charlie, y enseguida volvemos. Y cuadernos, soy más vintage que moderno, quiero regresar. Mírame cuando te hablo, que cuando te vas te extraño, y cuando estás no estás. Despacio en la avenida, hojas secas en la vía de lo que vendrá. Un imposible, amasando algo invisible, suelo terminar. Sin embargo, nunca comprendo bien si voy de frente o de costado, si lo que avanza no va a volver. No cumplo con tus reglas, tus medidas y etiquetas, yo no encajo acá. Voy los requisitos para entrar en ese sitio en que no quiero entrar. Yo entiendo tus pesares, en los mismos mares aprendí a nadar. La luz nos pertenece y lo que amas no desvanece si no brilla más. Sin embargo, nunca compré. Y cuadernos, soy más vintage que moderno, quiero regresar. Mírame cuando te hablo, que cuando te vas te extraño, y cuando estás no estás. Sin embargo, tendrás la conexión entre vos y la radio, el ida y vuelta entre lo hecho y lo que va a ser, el diálogo de la realidad con la utopía, Escuchá Los Días Más Felices, Alicia, Emanuel, Martín e invitados por Radio Kermés. ¿Te gustan las milanesas? Nos tenés que conocer. Planeta Milanesa, único delivery especializado de Santa Rosa. Reinventamos un clásico de nuestra cocina, creando deliciosas variedades. Descubrí la tuya y disfruta ahora también de ensaladas y picadas de lujo. Llama al 70-0999. Encontranos en Alcina 25 o visitanos en www.planetamilanesa.com. Planeta Milanesa. Si busca buena atención y calidad, Autoservicio Buena Onda, en Belgrano 185, Barrio Oprobi. Abierto de lunes a lunes, de 8:30 a 14 y de 17 a 23 horas. Autoservicio Buena Onda, de Miguel Rosada. Informate, participá, escuchate. Hasta las 12 de la noche, Los Días Más Felices. Y derivados exigimos calidad. Pechuga, muslos, pata muslo, filet arrollado, milanesa de carne y pollo, huevos, vinos, vino y todo lo que usted busca en despensa. Estamos en Urquiza 320, Granja La Pollera. Qué linda pollera, buena pagosa. Mira su cintura que la mueve sin parar. Edelma Díaz, revendedora de Avon. Para una salida laboral, para iniciarte en una carrera de promotora, vos haces lo más lindo. Edelma te facilita esta oportunidad inclusiva, que da voz e imagen a las revendedoras de la marca Avon. Y reconoce las diferentes formas en que cada mujer define su propio progreso. Independencia 907, Ciudad de Tuay, La Pampa, Edelma Díaz. Teléfono 492-181. Lourdes Estilista, peluquería unisex, en Brown 1787, en Ciudad de Tuay. Baños de crema, planchados, tinturas, decoloración, botox, peinados y maquillajes para novias, quinceañeras, eventos especiales. Además, contamos con Academia de Peluquería. Turnos al WhatsApp 58 27 94 o 38 16 26, teléfono fijo. Lourdes Estilista. Luiten, almacén de comidas, viandas caseras, milanesas, cazuelas de legumbres, pimientos rellenos, crepes, pizza, las mejores pastas artesanales del domingo, viandas clásicas, livianas, con o sin sal, comidas para naturistas, celíacos, hipertensos, deliciosos postres, nuevos platos, todos los días de 10 a 15 horas y de 19 a 23 horas. Avenida San Martín Oeste, esquina Pico, teléfono 415-091, Santa Rosa. En tu noche de los viernes, Los Días Más Felices, opinión, invitados, entrevistas de interés cultural, político y social, por Kermés. Levanto pensando qué hago y si lo que quise ser lo fui. Es que me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir. Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos. No creo en la gente. Siempre camino al costado por esto que hago y los que dicen que sí. Sé que el camino es más largo y sé que dejaré de verte. Cuando la luz del ocaso me cegue los pasos, pararé al costado, aunque la voz del camino de lejos me grite seguir. Pasé noches en velas, desafía el destino. Será duro que sos mi preso de vos, de lo que fingiste. Si todo lo que hice lo hago, seguiré siendo lo que soy. Como buen argentino, manija de rock, fútbol, che y vino. Radio Kermés no tiene fines de lucro, pero sí tiene fines, objetivos, destinos y proyectos. Es Kermés, la comunitaria. Seguimos en la noche, en los días más felices, por supuesto. Estamos. ¿Siempre fueron y son? Peronistas. Lo voy a decir más fuerte. Peronistas. Ah, pues yo pensé que estaba. No estoy avergonzado. Jamás. No, pero lo quise decir en el mismo tono que me lo preguntaba mi compañera. Y no lo voy a asustar a nuestro invitado. Porque también. Nos bajan por ahí el valor, nos quieren bajar el valor, como decía Néstor, diciéndonos kirchneristas, pero exacto, somos peronistas. Exactamente. Luciano, hoy has tenido una reunión así, cuasi informal, digamos, con el compañero Leonardo Fabio, a raíz de lo acontecido en aquella visita que tuvimos del presidente en la ciudad capital. Sí. ¿Cómo sería la situación de nuestro compañero? Hay otra injusticia lo que están haciendo con Tapera ahora y con, bueno, ya Aníbal, lo que habían hecho con Aníbal antes y con Aníbal Prina, sí. Y ahora traducido a Tapera, a Mariela, al grupo de compañeros que militan en el Frente Barrial de Santa Rosa. Sí. Hoy a la mañana tuve la oportunidad de estar con ellos, porque bueno, estuvimos también con el tema de los despidos de los chicos que despidieron en Telam, así que estuvimos hablando y me contaban Ahora aparentemente los van a indagar. Digo aparentemente porque a ellos no les llegó ninguna citación. O sea, como todo en este país, digamos, te enterás de los llamados indagatorios primero por los medios, sí. Y después te llega la cédula a tu casa, digamos. Así que otra desprolijidad más. Pero bueno, no, estaban tranquilos. Yo quiero mandarles un gran abrazo acá, digamos, y decirles que el acompañamiento está siempre, yo los respeto y los quiero mucho. En un contexto, está todo enmarcado en el contexto de lo que está pasando en el país, digamos. De la irregularidad que hay en las instituciones. Exactamente. Cómo se trata y se maltrata. El atropello. Sí, sí, esto la verdad que se le escapa de la mano a la justicia porque... La justicia queda muy mal parada vista con muy malos ojos. Que se escapen detalles o formas que deberían tratarse de otro modo. Y vos como trabajador, o sea, como profesional de la justicia, te gustaría que se fuera de otra manera. Totalmente, es una desprolijidad absoluta. Digamos, te repito que no enterarte... Bueno, ha pasado a nivel nacional que han salido... condenas mediáticas o sentencias que han sido publicadas en los medios antes de ser notificadas las partes, digamos. Entonces, estas cosas no pueden pasar, pero pasan, son desprolijidades totales, y lo que se está haciendo con los compañeros es una absoluta aberración, no solo por la forma, sino por el fondo, digamos. O sea, no tienen uh-huh. absolutamente nada que ver con eso que pasó, y además, que es una cuestión absolutamente menor en el marco del concierto de medidas que venimos hablando. ¿No? Sí, exactamente. El día de ayer se ha cumplido un año más de una de las de los emblemas que tiene nuestro país, que son las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, y Tati cumplió años, Tati Almeida. Sí, cumplió 88. Y los derechos adquiridos por nuestra sociedad, fueron en gran parte porque ellas lo solicitaron, lo reclamaron y dejaron mucho tiempo dando vueltas por el monumento de Plaza de Mayo y por todos los reclamos en todos los países que fueron y el reconocimiento mundial que tienen y que por ahí nosotros desestimamos o dejamos pasar algún comentario de como que... No se resalta el trabajo realizado durante tanto tiempo por esas abuelas y madres que sufrieron por sus hijos y quería ver también qué posición o qué óptica tenías. No, totalmente. Primero admiro, para mí son un faro que hay que seguir o que cualquier militante del campo popular o del partido que sea dentro de del campo popular tenemos y creo que acompañamos esa lucha, la hemos acompañado con el cuerpo, la hemos acompañado con la militancia y la hemos acompañado ideológicamente, digamos. Uh-huh. Yo creo que son pero además allá de lo que representan para cualquier militante del campo popular, también son un faro para toda la sociedad argentina, ¿eh? O sea, son un ejemplo a nivel mundial de una lucha que es absolutamente pacífica, que nunca tuvo que ver con la venganza y de vuelta, esto que hablábamos hoy con Alicia, te demuestran las abuelas que hay otro camino, que por supuesto es mucho más largo, que es mucho más difícil, pero que con la consecuencia de tu accionar o del accionar se puede llegar. Ellas han logrado ya encontrar, no me acuerdo si son 200 y pico, 300 nietos, digamos, pero bueno, han sido muchísimo lo que han hecho y nos han marcado un camino de dignidad a todos los argentinos. La verdad que yo que acompañé más de una vez a mi madre en búsqueda de Eduardo y después durante años esperando una respuesta y hasta creía que mi Eduardo, mi primo, estaba en otro lugar y no. Estaba tirado en el Río de la Plata, pero son unas madres de todas y yo creo que en este momento el gobierno es quien no los valora, pero el pueblo sí. Sí. Y el mejor reconocimiento que tiene una persona es la del pueblo. Sí, sí, exactamente. No, totalmente. Yo coincido con que tanto madres que ha tenido abuelas. Una posición más política y abuelas que ha tenido una posición mucho más de la lucha de lo que representó el genocidio que se vivió en Argentina y la desaparición sobre todo de los nietos, Han sido dos ejemplos a seguir, que ha sido reconocido por la sociedad argentina. Hoy es prácticamente unánime. Bueno, ahora hace pocos días se las ha nominado para el premio Nobel. Ojalá que de una vez por todas se lo den. Eve de Bonafide tiene casi 100 años y sigue al pie de guerra. O sea, más allá que nos guste o no las formas, el problema no son las formas, sino el fondo de lo que ellas reclaman. Ajá. Que se te lleven tu hijo y no sepas, que pierdas toda la familia. Yo he visto en Pico desaparecer familias completas. La familia del doctor Concurá completa. Nobel, completo. En Pico sufrimos mucho esas cosas. Entonces, sí, sí. Las abuelas son de todos y las madres son de todas. Sí, sí, y en cada conversación debemos reivindicarlas. Por ejemplo, bueno, el presidente actual ha dicho que los derechos humanos eran un curro, o sí. No se acuerdan. Sí, sí, por eso todo tiene que ver con una consecuencia ideológica. Por eso no hay reconocimiento de este Estado actual, que no existe Estado, hoy no existe un Estado, existe un negocio que gobierna para ellos. Es un proceso más. Un proceso votado por el pueblo. Y ellos lo cantaron, cambiamos futuro por pasado. Sí, bueno. Cantaron el día que ganaron. La pucha que me hace sentir mal. Martín, claro, me hace contar. Bueno, pero con todas las declaraciones ellos, bueno, el otro día, la última que se mandaron fue el ministro de Economía. Acerca de cuánta plata había perdido el Estado, sí, con el paro. Con el paro. Sí. Bueno, y para ellos siempre desestimaron lo que era el valor que tenía cada empleado. Y hoy por hoy le hacen saber de que tienen valor. Estuvo muy bien el compañero Hugo Yasky contestándole que empiece por traer la plata que tiene afuera. Rápido, ¿no? En los paraísos fiscales, el ministro de Economía, después que diga cuánto sale el paro. Claro, práctico, y la verdad que tiene un filo ese hombre para contestar y para con sus discursos. La verdad, Hugo Yasky está hablando. Entre las cosas tristes que nos pasan, porque una de las historias de este programa es contar la realidad triste con humor. El argentino tiene humor, porque nosotros somos unos negros planeros, tenemos todos los calificativos peores que podemos tener, somos los negros peronistas. Pero los únicos que les dan alegría al pueblo son los negros. Y me lo mandaban ese chiste por WhatsApp, porque están enganchados con el fútbol, y la alegría se las dieron los negros. Pero acá te voy a preguntar, ¿qué posición tenés con esto de los... nosotros de acá no nos vamos a ir, los vendedores ambulantes en la plaza en Santa Rosa, sí, que los van corriendo, los quieren sacar, es algo... Mirá, están laburando. Es que son laburantes. Yo entiendo la posición de la Cámara de Comercio de querer mejorar las condiciones, me parece que todo tiene que ver con un contexto. Si son laburantes que cumplen determinadas reglas, determinados requisitos que son los que impuso el Consejo Deliberante de Santa Rosa, y están cumpliendo con esas condiciones, bueno, podés ir a sacarlos así. Pero de todos modos, yo creo que es lo que le ha faltado, me parece, al intendente Altolaguirre desde que asumió, también de vuelta por las formas, porque lo ha hecho de mala manera, incluso empezando con los empleados municipales y después lo vimos con toda la sociedad, es poder hablar con las partes y sentarse con las partes y poder resolverlo, porque es una cuestión que tiene solución. De hecho, ellos mismos lo han manifestado, han pedido un plazo de tiempo, y han dicho de que pueden adaptarse mejor en ese plazo de tiempo a cumplir los requisitos formales que le pide la municipalidad. Entonces, me parece que ir de golpe a querer llevarse a la gente por delante y demás, de vuelta que no está bueno, digamos. O sea, seguimos con la posición que el gobierno Cambiemos o el partido Cambiemos, no sé, como lo queramos llamar, tiene una forma de atropello en todos los aspectos. O sea, y guarda que yo con tanto de Aguirre me parece que es un buen muchacho, pero a veces con ser bueno no alcanza. Exacto, no, que esto no se trata, yo a Leandro lo conozco hace muchos años, repito mi historia familiar, lo respeto mucho y demás, no tengo un problema personal con él, las cosas como son, digamos, o sea, yo lo quiero mucho, pero como intendente de Santa Rosa la verdad que está dejando muchísimo que desear. Además de estar apoyando, por más de que ahora lo quieran disfrazar o que se quieran esconder un poco, porque bueno, es parte del juego político que están llevando adelante, Pero bueno, son Cambiemos y tienen que hacerse cargo de las consecuencias que su proyecto político ha llevado a la ciudad de Santa Rosa. La ciudad de Santa Rosa que está absolutamente colapsada, yo lo dije hace un rato medio al pasar, pero con una emergencia sanitaria declarada incluso por la legislatura y bueno, ni hablar por el Consejo Deliberante, con una emergencia social gravísima, con una crisis estructural de en cuanto a la cuestión edilicia de la ciudad, por decirlo de alguna manera, terrible, digamos, que tiene que ver con desidia no solo de ahora, sino de mucho tiempo, o de no planificación de una ciudad en el largo plazo, pero que se ha visto agravada, ¿no? Yo, como le decía el otro día también a unos colegas de ustedes, yo no de ninguna manera creo que todo esto sea responsabilidad de Leandro. No. Ahora, lo que sí digo, Leandro está gobernando la ciudad hace 2 años y medio y nos había prometido desde un plan de director para poder saber cuáles son los problemas estructurales de Santa Rosa, hasta un polo tecnológico, y no ha cumplido absolutamente nada de lo que dijo en su campaña. No, no estoy inventando, digamos, esto fue lo que él planteó. Entonces, mal podemos los santarroseños tener alguna esperanza en todo lo que está pasando en este concierto nacional con una municipalidad como la que estamos viviendo. Cualquiera, y no es por ser pesimista, yo me siento profundamente santarroseño, quiero, amo a esa ciudad, nací ahí, digo ahí porque estamos en Toay acá, tienen la suerte de tener otra realidad en Toay, la verdad que uno viene a Toay y ve, pasa el monumento nomás de Toay Santa Rosa y ve una realidad distinta en cuanto a lo social, a lo político, a la estructura de la ciudad, que seguramente tiene defectos también o problemas, pero que uno es muy, muy fuerte el contraste. O sea, vos pasás a Santa Rosa y no es por machacarle a una ciudad que amo y que me preocupa que esté mejor, pero la realidad es esta. Hoy no podés casi transitar en las ciudades de Santa Rosa, hay pérdida de líquidos cloacales en todos lados, tenemos la ciudad destrozada del asfalto, te encontrás bocas abiertas con muy poca visibilidad en todos lados. Entonces, vemos que Santa Rosa dejó de ser lo que era nuestra ciudad, medio emblema, orgullo. Uno cada vez que tenía la posibilidad de que venga algún familiar a visitarlo, yo la llevaba a recorrer la ciudad porque me parecía que estaba impecable, limpia, linda, siempre estaba, era como una joyita Santa Rosa. Bueno, eso lamentablemente ha dejado de pasar y bueno, me parece que es tarea también de vuelta de todos los que hacemos política, proponer cosas, tratar de mostrar proyectos y sobre todo de gestionar a los que les toque gestionar para que otra ciudad sea posible. Ahora, una ciudad no se puede desarrollar en el marco de una provincia que no se desarrolla y sobre todo de una nación que no se desarrolla. También lo hemos dicho siempre. Entonces, si vos tenés un contexto nacional en el cual tenés un país quebrado, una sociedad cada vez más con más conflictividad social, no tenés fondos, porque está la realidad económica de Santa Rosa, no tenés fondos para poder hacer las obras reales y vos estás apoyando ese modelo económico, bueno, uno tiene que hacerse cargo de los espacios donde está, digamos. Este colapso financiero también es producto en buena parte de esta gestión, entonces. Sí, lamentablemente quienes recorremos Santa Rosa, yo en lo personal me levanto y me voy desde Toay hasta el Hospital Lucio Mola, o sea que vos fijate que me recorro todo Santa Rosa. Ya voy cambiando calle porque ya cada vez hay más pozos, sí. Y los pozos son reemplazados en vez de solución. O sea, no digo que hagan la solución completa porque, bueno, hay un problema de que sube lo primero y lo segundo para arriba y se brota. Pero le ponen, los vecinos muy humormente le ponen un palito con un gorrito para avisarte. Con una rama. Con una rama. Claro. Nosotros, y además no es de ahora, no, guarda. No, además, porque en el gobierno anterior también ya lo venían poniendo, pero ahora hay más. Esto produjo incluso graves consecuencias, digamos. Ahí tiene la Municipalidad de Santa Rosa un juicio millonario que pagarle a Sergio García, el chico que está viviendo en la ciudad judicial. Otra injusticia. Por un accidente que pasó justamente en un... con un pozo mal señalizado, digamos. Entonces, Digo, y está condenada la municipalidad, que bueno, apeló la condena y ahí está el chico viviendo en Ciudad Judicial. Digo, esto tiene otras consecuencias también, no solo romper la cubierta del auto. No, porque aparte digo, vos es que yo voy mirando lo que va haciendo el de adelante, lo que va haciendo el de atrás y el costado. Esquivo un pozo y el que viene atrás te la pone porque vos esquivaste el pozo para no grabar. Y, o sea, todo tiene un conflicto y terminás en un caos, una ciudad que es un caos. Sí. Hipotéticamente que lleguemos al poder de Santa Rosa, ¿tenemos un plan como para poder revertir esta situación? Ya, seguramente que es difícil, acá no hay que mentirle a la gente, yo no digo que esto se soluciona fácilmente, esto se soluciona básicamente con plata y sobre todo sabiendo qué es lo que hay que hacer. Por eso yo pongo especial énfasis en que ese plan director tiene que estar hecho, que lo haga, que lo termine de una vez por todas, o que lo empiece, mejor dicho, el intendente, porque, bueno, ahora ha dicho que lo han frenado, el plan director. El plan director, para explicarle a los vecinos rápidamente qué es, es un estudio que hay que hacer sobre cuáles son las obras estructurales que necesita la ciudad de Santa Rosa, ¿está bien? Para poder saber cuáles son. Lo que se está haciendo hasta ahora, que es todo lo que está haciendo el gobierno provincial, uno cuando anda por Santa Rosa puede ver muchas obras que está haciendo sobre todo el gobierno provincial, que está hasta señalizada, que tienen que ver con un plan de mitigación, que tiene que ver con solucionar los problemas de la emergencia sanitaria. Pero el problema real de Santa Rosa de fondo hay que averiguar cuál es, digamos. Y para eso se necesita hacer ese plan director. Y después llevarlo, todas las necesidades. Y llevarlo a cabo como corresponde. Que hay un plan, tiene que haber un plan y tiene que haber equipos que se dediquen todo el tiempo. Y en eso es lo que nosotros humildemente, desde nuestro espacio político, porque hacemos política, estamos intentando entre todos elaborar, digamos. Ajá. Y después se pondrá a disposición de los vecinos y las vecinas de Santa Rosa que te tienen que acompañar electoralmente o no. Ahora, los que hacemos política para tratar de transformar de vuelta y de poder mejorar las cosas. Si no, nos quedamos en nuestras casas, digamos. Sí, de repente tiene que haber alguna señal como para decir estamos trabajando o estamos realizando algo, estamos preocupados, somos responsables de lo que prometimos. Acá todavía no se ven señales. No, es que es lo que te decía, digamos, ¿no? Un proyecto no puede ser, un proyecto político no puede ser sentarse delante de un micrófono y tirar soluciones mágicas y decir, como hizo Mauricio Macri, acá quédense tranquilos, acá lamentablemente en Santa Rosa no pueden decir van a tener todo lo que tienen y van a tener más, pero que la verdad que lo que tenemos es paupérrimo, digamos, pero no se puede seguirle mintiendo a la gente. Lo que hay que hacer es ponerse los pantalones largos y empezar a gestionar. Y eso es lo que uno, humildemente, del lugar que le toca, de militante político y demás, le pide a este intendente, que es el que está en funciones y que tiene que gestionar un año y medio al menos más y que tiene que llevar adelante al menos algo de lo que prometió, que es esto, digamos. O sea, por lo menos averigüemos cuáles son los problemas estructurales que están abajo de la tierra en Santa Rosa y ver a ver cuánto salen esas obras para poder ir a gestionarlas y empezar a darle un plan de prioridad a las obras estructurales de Santa Rosa. Y después empezar a pensar un plan estratégico, porque si no empezamos a poner el carro adelante del caballo. O sea, acá se está haciendo, en Santa Rosa se está haciendo un plan estratégico, miren lo que son las paradojas. Se está haciendo un plan estratégico de desarrollo de ciudad, para qué lado va a crecer o debe crecer Santa Rosa, con lo cual uno está de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que empecemos a pensar una ciudad a 20 años, 30 años. Ahora, si nosotros nos sentamos y definimos que la ciudad va a crecer para el norte, por ejemplo, y después el plan director nos dice que esa zona es una zona inundable de la ciudad de Santa Rosa, hay que volver a rever el plan estratégico. Entonces, de vuelta, es toda una desprolijidad y lo que tenemos que hacer. Mientras tanto se nada en los líquidos cloacales. Mientras tanto se nada en los líquidos cloacales. Por suerte tenemos, de vuelta, y me gusta remarcarlo, un gobierno provincial que se está ocupando, porque esto hay que decirlo, en Santa Rosa se ven muchas obras y esas obras tienen que ver con atender la emergencia sanitaria. Tal vez no llega a todos lados porque la situación de emergencia es muy grande. Yo creo que a mí me dio la sensación, porque estaba muy cerca de alguien que forma parte del gobierno de la municipalidad, que no esperaban ganar. Se encontraron con que eran candidatos potables y no sabían que sin un proyecto real. Pero ahí, y ahí, ahí es lo que yo una vez te dije, Martín, en el programa que teníamos antes, que se llamaba en la otra radio, que no basta con decir quiero ser, sino saber ser y prepararse para ser. Porque si no, ahí de vuelta está la irresponsabilidad de para qué querés esto, digamos, ¿está bien? Entonces, ahí me parece que tiene que haber un grado de compromiso y un grado de responsabilidad, y lo que decía Martín, algún programa que después te puede salir bien o mal, o lo podés desarrollar de mejor manera o de peor manera, o podés conseguir más fondos para llegar a lo que aspirás o no, porque después está agudizar el ingenio de cómo conseguís esa plata, digamos. Ahora, también tiene que haber un objetivo. Yo eso que decís vos lo he escuchado también y demás, y bueno, si esto fuera así, si no esperaban ganar, y bueno, la verdad que no había que haberse presentado, digamos, pero no se puede decirle eso a un vecino que tiene los líquidos cloacales en la vereda, digamos. Pero bueno, o sea que queda claro algo, que te estás preparando por ser un probable candidato. Ya, nosotros estamos preparando un proyecto, que es lo que le decía. Un proyecto de un equipo. Que hay todo un montón de gente atrás que me lo han dicho, y yo lo he manifestado ya en muchas oportunidades, no de ahora, de hace 4 años atrás, que venimos con la intención de presentarle un proyecto a la ciudadanía de Santa Rosa y ponérselo sobre la mesa para que puedan elegirlos o no electoralmente. Y una de las personas seguramente voy a ser yo, porque hay un grupo que está queriendo eso o que me lo ha pedido, y en ese camino estamos. Ahora, esto no quiere decir de que sí o sí va a ser Luciano y demás. Me parece que de vuelta tenemos que volver a pensar en la cuestión colectiva y volver a pensar en que Santa Rosa necesita soluciones, no otros problemas, digamos. Hay que unirse, hay que estar unidos con un proyecto político, social, económico. O sea, lo social debe estar adelante de lo económico. Es que si no, no puede. Si no, no tiene sentido, exacto, ¿no? Exacto. Bueno, Luciano, sabemos que te tenés que ir a cenar. Una última reflexión, sí, de que acerca de la ley del aborto legal e igualitario. Sí. Igualitario. Oh, legal. ¿Te vas a hacer un aborto? Sí. ¿Qué reflexión te queda acerca de lo que se ha votado de parte de nuestros legisladores y, bueno, lo que esperamos para el Senado? Mirá, yo tengo una posición tomada hace muchos años, y incluso en esta radio me la preguntó una vez Juan Pablo Gavaza. Y mi posición ha sido pública también. Por supuesto que es un tema espinoso y un tema difícil, y entiendo que hay entrecruzamientos o gente que le pone también mucho énfasis a esto. Mi posición es absolutamente a favor. Yo soy defensor del aborto legal. Creo que es una cuestión de salud pública que hoy está pasando, que tenemos un problema que hoy existe y que si no legislamos el problema se va a seguir agudizando. Y sobre todo, de vuelta, como decía al principio de este programa, los que la sufren primero son los que menos tienen. Y las pibas, más humildes, se tienen que ir a hacer abortos clandestinos a lugares realmente infrahumanos, y hemos escuchado historias aberrantes. Entonces me parece que ahí el Estado, de vuelta, yo brego siempre por un Estado presente, y creo que tiene que tomar intervención. Y después la otra reflexión hoy para contestarle a Alicia, me parece que todo lo que pasó con la ley del aborto, de vuelta, tiene que ser un faro donde mirarnos. Vos hace un rato, yo te decía que de vuelta la política tiene que nacer, o que tenemos que lograr esa efervescencia. Creo que la lucha de las mujeres y de los colectivos militantes de mujeres, sobre todo, de todos los partidos políticos, porque lo que vimos fue una amplitud, nos puede marcar algo sobre otras luchas que tenemos que dar. Parece que el gran ejemplo que han dado es que cuando uno se une con un objetivo común y cuando tienen algo bien determinado, las mujeres por lo general además son como mucho más directas y mucho más combativas y mucho más frontales en su forma de ser que nosotros. Sí, totalmente. Digo, y en eso hasta la propia Cristina, yo admiro de eso de ella. Digo, creo que nos marca un camino. Y entonces, por supuesto que yo estoy a favor, y yo quiero que salga la ley. O sea, ¿qué va a pasar? La verdad que no sé. Lo que espero es que los senadores y los que estén en contra, que lo puedan fundamentar desde alguna posición también razonada, digamos, y no porque escuchamos, la verdad que escuchamos muchas barbaridades en el debate de, de diputados. Pero bueno, yo estoy a favor, digamos, ojalá salga la ley. Bueno, gracias, Luciano, como mujer te digo gracias, como mujer trabajadora de salud te digo gracias, porque esto es por la salud de las mujeres. Sí, la verdad que ya estamos abusando del tiempo de Luciano. Bueno, pero lo vamos bien, a comprometer para una vuelta. Cuando quieran. Queda abierta la invitación entonces para otro viernes, mientras queda este agradecimiento eterno para que, bueno, puedas volver y que sigamos en la lucha y que sigamos comprometiéndonos, sigamos sumando compañeros y volvé pronto. Vamos a volver. Les agradezco muchísimo, en serio, de corazón, a Radio Kermés y a ustedes especialmente que me invitaron. Me gusta, ya se los dije, me gusta la radio, así que cuando ustedes gusten, me invitan y acá estaré. Dale. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido.